pues yo tengo tu amor. Mi deseo es servirte, pido que me des valor. Quiero amar a los demás, Señor, yo te él volvió a vivir. Haz tu Amén.